unos amigos me invitaron a una fiesta. Me dicen, vamos chico, un parrandón. Hay mujeres de medio tiempo, tiempo entero. Hay de todas a escoger cuál la mejor. Llegué a la fiesta y cogí mi medio tiempo, porque son las que me gustan para fiestar. Vos sabes, esa mulata con su cuerpo, que tuve que enseñarle mi maldad. Llegué a la fiesta y cogí mi medio tiempo, porque son las que me gustan para fiestar. Vos sabes, esa mulata con su cuerpo, que tuve que enseñarle mi maldad. Medio tiempo, tiempo entero. Ay, mi medio tiempo, mi tiempo entero, mamita. Medio tiempo, tiempo entero. Ay, llegué a la fiesta, cosa buena. Llegué a la rumba, tú ves. Medio tiempo, tiempo entero. Esa mulata con su cuerpo, que yo la mato, tú ves. Medio tiempo, tiempo entero. Tuve que enseñarle mi maldad a mi medio tiempo, ya ves. Medio tiempo, tiempo entero. Medio tiempo, tiempo entero.